juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buenas, estimados oyentes de la audición del Movimiento 26 de Marzo, lista 326, integrante de la Unidad Popular. Con mucho gusto nos reencontramos con ustedes en este mediodía. Bueno, primero, ayer mencionamos distintas actividades que se habían realizado en el fin de semana y nos quedó para atrás la movida que tuvieron los compañeros de la agrupación de Cordón Norte en la Plaza Sereñi. Así que el saludo a los compañeros. Con un puesto, con volantes, con materiales, con el semanario, y que seguramente este fin de semana van a estar repitiendo esta actividad, marcando la presencia del 26 de marzo de la Unidad Popular en esta zona tan importante de Montevideo. En el desarrollo también de la actividad, que va creciendo en este esfuerzo que hemos planteado como un eje central del trabajo nuestro, que es el de ir construyendo organización, confirmarles a los compañeros de la zona de Lezica, Colón, creo que ayer mencioné que la reunión iba a ser el viernes, pero no, el jueves, este jueves que viene, a las 18 horas, vamos a estar reuniéndonos por primera vez en el local que se está abriendo en la zona de Lezica, para los compañeros de Lezica y Colón. Es en Domingo Basso, 6212, entre Niña y Santa María. Así que a los compañeros de Colón, de Lezica, también compañeros de Peñarol que han estado participando en las actividades, confirmarles que el jueves, este jueves, a las 18 horas, en Domingo Basso, 6212, entre Niña y Santa María, estamos... De alguna manera, no es el acto de inauguración, pero estamos por primera vez reuniéndonos en un local que va a ser sede del trabajo del 26 de la Unidad Popular en aquella zona de Montevideo hacia el futuro. Y bueno, después más actividades que vamos a ir marcando en estos días. Ya quedaron movilizaciones planteadas para el fin de semana. Hay una reunión de la agrupación acá de Barrio Sur, Centro Ciudad Vieja, que se está planificando también para esta semana. Estaremos confirmando día y hora en los próximos días, con la convocatoria a los compañeros a sumarse en la participación organizada, obviamente con el objetivo inmediato del 27, pero con la mirada a largo plazo. Aquí tenemos que organizarnos para una lucha que no termina ni mañana ni pasado, que es de largo aliento, en el enfrentamiento a un modelo neoliberal antipopular que golpea duramente a los intereses de los trabajadores y del pueblo, y en la batalla por construir una fuerza de izquierda que pueda transformar esta realidad. En una realidad, en una situación que, decimos nosotros, se va complejizando. Estamos viendo un gobierno que de a poco como que va perdiendo la serenidad con que ha manejado tantas cosas en este tiempo. Ayer veíamos al presidente de la República un poco exaltado en un diálogo, debate con el presidente de la Federación ACAP, negando hechos innegables, el impulso privatizador que este gobierno tiene, echando en cara a algunos sectores del sindicalismo que no reclamaron en la época del gobierno del Frente, pero una cosa no justifica la otra. Podemos discutir las dos cosas. Ahora, cuando me están planteando que van a privatizar la producción de cemento Portland, que ANCAP tiene hoy, y que lamentablemente por gestión desastrosa del gobierno anterior quedó como quedó, el tema es recuperarlo. Lo hemos planteado esto en un área estratégica de la economía. Vimos también al expresidente Sanguinetti derrapar fuertemente, sacando digamos, esa esencia reaccionaria que anima también su filosofía política, arremetiendo contra el Instituto de Derechos Humanos, la Institución Nacional de Derechos Humanos, que denuncia abusos y atropellos policiales en la detención de gente y la acusa al Instituto Nacional de Derechos Humanos de ayudar a los delincuentes. Muy fuerte, señor expresidente Sanguinetti, muy fuerte. La verdad que, digo, no es que nos asombre, pero quiebra una serenidad y templanza que estaba teniendo la coalición multicolor hasta ahora, evidentemente, tal vez preocupada por el desarrollo de los acontecimientos. Y un ministro como Heber, que rompiendo todas las normas de la propia democracia burguesa, se pela para Durazno a presionar a la justicia defendiendo dos policías que están siendo investigados. Él podrá pensar que son inocentes, capaz son inocentes o no, lo que no corresponde a un ministro de Estado presionando a la fiscalía y a la justicia. No corresponde. Es que van perdiendo la chaveta, ¿no? Y esto nos pone también en la perspectiva y en una perspectiva que no termina el 27. El 27 está esta instancia del referéndum, en la que la Unidad Popular ha definido hacer campaña por el sí de manera independiente, marcando un perfil propio y bien distinto. Nosotros no decimos que esta instancia no es para enfrentar al gobierno y no es contra el gobierno. Decimos que sí, que esto es para enfrentar la política del gobierno. Decimos, lamentablemente, solo con 135 artículos, pero vamos por esto y seguimos por más. Ahora, ¿cuál es el panorama que tenemos? Tenemos un panorama complejo, en un mundo agitado por todo lo que está sucediendo en Europa, con un alza brutal de precios, pero que pega directamente en el Uruguay y acá adentro en el bolsillo de los trabajadores. No empezaron a subir los precios con el tema Ucrania en el Uruguay. Por la seca, por el calor, ya las frutas, las verduras estaban por las nubes. Bueno, todos ustedes recorren la feria y saben que ahora el tomate lo deben estar vendiendo en el Banco República, lo deben tener en el cofre Ford, igual que la docena de huevos. Hay una carestía, hay una inflación brutal pegada a la rebaja salarial y a la rebaja de las jubilaciones, que ha sido prácticamente aceptada sin demasiada reserva, sin demasiada queja. En general, digo, obviamente que hay sectores que han peleado. Ahora, en este panorama, en esta perspectiva, porque además las perspectivas que el gobierno te plantea no son de un aumento salarial para poder paliar la inflación que golpea y que castiga el bolsillo de los trabajadores. No es de inversión pública para generar empleo. Al contrario, todos los días se ufanan de que cada día van recortando cargos de la administración pública. Entonces te faltan maestros, te faltan enfermeros, faltan funcionarios del Banco de República, pero ahorramos 800 millones de dólares. ¿A costa de quién? ¿Y en beneficio de quién? Porque no es una situación que sea pareja para todo el mundo. Y cuando el gobierno ahora dice que tienen un WhatsApp privado, el presidente, el ministro de Economía, no sé, para ver cómo hacen para combatir y parar la suba de precios, qué medidas toman. Acá hay sectores de la economía minoritarios, pero que han multiplicado sus ganancias de manera exponencial. En contraposición con el empobrecimiento de la población, porque el otro día yo recomiendo leer en La Juventud del Viernes la columna del contador Luis Freda, que explica cómo se falsean los números de la pobreza en el Uruguay. Porque vos, de acuerdo a cómo lo enmedias, te da distintos números. La pobreza ha crecido y ha crecido constantemente. La indigencia, la pobreza infantil, bueno, a eso solo se lo puede combatir distribuyendo la riqueza. Y este gobierno no lo va a hacer, como no lo hicieron los gobiernos anteriores, donde la riqueza no solo no se distribuyó, también se concentró, se extranjerizó la tierra, se extranjerizaron las industrias fundamentales como la frigorífica, se aumentó y se incrementó el peso de la industria forestal y celulósica en manos de las transnacionales, con privilegios escandalosos. Bueno, si no se ataca a la riqueza, difícilmente se podrá combatir la pobreza. Y esto no nos caerá del cielo. Por eso es que decimos nosotros la importancia de crecer en la organización. Hoy, cuando se van sumando militantes, cuando encontramos nuevos compañeros en la juventud que se suman a la militancia, cuando se reabren las facultades, cuando empieza a haber mayor presencialidad en el conjunto del trabajo, tenemos que apurar el paso en el crecimiento organizativo, en la propaganda, en la inserción social, en estar pegado a la lucha de los trabajadores en cada lugar que se dé. Porque allí, donde no haya lucha, no habrá posibilidad de por lo menos frenar en parte esta ofensiva de la derecha neoliberal que viene por todo, que viene por todo. Cuando, como decíamos al principio, encontramos estos exabruptos en materia de justificación de la violencia, de la represión, esta prédica permanente de exaltar a las fuerzas represivas a crecer en su accionar, ¿contra quién? ¿Van a ir contra los dueños de los frigoríficos que la están llevando toda? ¿Van a ir contra los que blanquean dinero en el sistema financiero? No. Van a ir, obviamente, contra los sectores más pobres, marginales, que obviamente hay sectores que caen en el delito, o van a ir contra los trabajadores que reclamen, con el verso y ese argumento infame de que hay que garantizarle al que quiera trabajar que trabaje. Y para eso hay que reprimir al que lucha. Entonces, hay un tiempo, estamos viviendo un tiempo complejo y se vienen tiempos difíciles, a los que solo podemos responder con mayor niveles de organización, de participación y de lucha, pasando por la instancia del 27 y hacia adelante, en la batalla por el salario, contra la inflación, contra la carestía, y en la batalla, como todos los días vamos a decir, de aquí hasta el 2024, en la defensa de la seguridad social y en la lucha contra una reforma que se aleje de las reformas neoliberales a nivel planetario, el meterse con el dinero de los trabajadores en los sistemas de previsión social. Vamos a ir terminando por acá con esta convocatoria permanente a seguir sumándose en la participación organizada, a ganar la calle, a encontrarnos con la gente en cada barriada, en cada plaza, a hablar de lo del 27 y de lo que se viene, y a plantear con claridad que si no reconstruimos una alternativa de izquierda, no habrá forma de parar el avance de la derecha. Nos encontramos mañana. Se encuentra mañana, 12:15, aquí en Radio 36, mañana y pasado con la compañera Romy Silva, y el viernes con el compañero Leonardo Luzardo. Hasta entonces.